dame tu corazón, que quiero jugar un rato, quiero tenerte en mis brazos, préstame tu corazón, préstame también tu beso. Acariciar, préstame tu corazón, que quiero jugar un rato, quiero ser un fracaso, préstame tu corazón, préstame tu corazón. Thank you.